¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Saliendo al aire el día de hoy para comentar algunas cosas que vale la pena comentar. Vamos a recalcar algunas cosas que dijimos el domingo también, pero vamos a compartirle otras cosas nuevas. Yo creo que ustedes tienen que haberse dado cuenta de que están pasando muchas cosas que vale la pena que las compartamos. Mientras tanto, vamos a ir con el alto al fuego de Israel. Un alto al fuego constituye invariablemente un primer paso, ¿cierto? Que siempre es bien visto hacia un acuerdo de paz. En el caso de Gaza, el objetivo es una pausa, lo que constituye, en lo que constituye un genocidio cuidadosamente planificado, cuyo juego final es el éxodo de los palestinos de su patria. Estados Unidos y la OTAN están indeleblemente detrás del proyecto del genocidio. El presidente Trump ha presionado tanto a Jordania como a Egipto para que faciliten la inmigración de los palestinos. Trump ha dicho abiertamente de que necesita que los palestinos salgan de ahí porque ellos tienen pensado hacer un resort gigantesco ahí en esa zona. Y los palestinos no están contemplados ahí. Quieren hacer negocios ahí con Israel. Así es de brutal esta cosa. Así son estos genocidas, genocidos, asesinos que solamente piensan en matar y en dinero. Desde el punto de vista propagandístico, la intención del alto al fuego es engañar a la opinión pública. Gaza está casi totalmente destruida. Las atrocidades y las pérdidas de vidas son indescriptibles. Las estimaciones que aún no se han corroborado, sugieren que hasta una cuarta parte de la población de Gaza ha muerto. Se estima que entre 553.350 muertos actuales en Gaza, que es mucho más que lo que se, que la cifra oficial, estamos hablando de 10 veces más que la cifra oficial. El 24% de los 2,3 millones de habitantes que había antes de la guerra. Dentro de estos 553.000 hay 393.000 niños, 51.000 mujeres y 113.000 hombres. El alto el fuego no tiene por objeto conducir a un acuerdo de paz, todo lo contrario. Israel ya está acusando a Hamás de haber violado el alto el fuego. El objetivo, como ustedes saben, es tremendamente siniestro. Solamente aprovecharse de la situación para sacar dinero. Por eso que este mundo tiene que cambiar porque el hombre es más malo que el demonio ya. Superó en maldad al demonio. O sea, usar la muerte. ¿Han visto cómo están las imágenes de Gaza? Cuando uno ve todo eso, se da cuenta que tiene que estar lleno de cadáveres ahí abajo. Gente desmembrada, hecha polvo. La naturaleza fraudulenta del cese del fuego propuesto es expuesta por el ex primer ministro de Malasia, Tun Mahathir Mohamad, quien en el mismo momento del derrocamiento me envió la siguiente declaración. Tengo dudas sobre el acuerdo del alto al fuego en Gaza. Quizás soy pesimista, pero si alguien cree que una nación que viola innumerables resoluciones de las Naciones Unidas, haciendo caso omiso y faltando el respeto a la opinión mundial, honraría su compromiso. ¿Alguien creería que Israel, que había violado acuerdos de alto el fuego anteriores con Hezbollah, optaría por respetarlos esta vez? Israel es un país rebelde, una nación beligerante. La beligerancia no le permite respetar ningún acuerdo ni ley. Días antes del alto el fuego, aumentan la apuesta y matan a tantos palestinos como pueden. Para ellos es algo natural, lanzarse a una matanza desenfrenada. Y culparán a todos los demás por ello. Disculpe mi pesimismo, pero el júbilo que muestran los habitantes de Gaza me parece prematuro. Espero estar equivocado. La primera etapa de es un alto al fuego total que durará 42 días. Durante este periodo, Hamás liberará a 33 rehenes. A su vez, Israel liberará a 1.900 prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes abandonarán las zonas pobladas. Se permitirá a los civiles palestinos desplazados regresar a sus barrios. Se permitirá la entrada diaria de cientos de camiones de ayuda humanitaria en Gaza. Las tropas israelíes permanecerán en la zona fronteriza de Gaza, incluido el corredor de Filadelfia al sur, pero abandonarán el corredor de Netzarim, una zona militar que separa el norte de Gaza. Esto es solamente cosmética. Eso para que la gente piense que la cosa vamos camino a la paz. Yo creo que vamos cada vez peor. No es que yo sea negativo, pero van a ver ustedes que esto va a empeorar cada vez más. La segunda etapa se iniciará 16 días después del inicio de la primera etapa. Las negociaciones se iniciarán al comienzo de la segunda etapa, durante la cual se establecerá un alto al fuego permanente. Los rehenes que queden vivos en Gaza serán intercambiados por más prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes se retirarán completamente. Y la tercera etapa prevé la devolución de todos los cuerpos de los rehenes muertos y la reconstrucción de Gaza, que se espera que dure años. Pero claro, la reconstrucción de Gaza la van a hacer los capitales que están interesados en sacarle provecho a eso. No para los palestinos, sino para hacer sus negocios. Ahí se va a meter seguramente BlackRock y los típicos de siempre. El presidente Donald Trump ha declarado en términos inequívocos que los palestinos deben abandonar su patria. Éxodo al desierto de Sinaí en Egipto y a Jordania desde Cisjordania. Trump dice que Gaza es un lugar de demolición. Dice, limpiad Gaza. Después habla aquí el artículo de que la operación está... Empezó el 7 de octubre del 2023. Fue una operación de bandera falsa. La evidencia es abrumadora. En palabras de Philip Giraldi, vamos a leer algunas cositas muy breves, nomás para no extendernos. Como ex oficial de inteligencia, me resulta imposible creer que Israel no tuviera múltiples informantes dentro de Gaza, así como dispositivos de escucha electrónicos a lo largo del muro fronterizo, que habría captado movimientos de grupos y de vehículos. Netanyahu admite, sí, fue una operación de falsa bandera. ¿Qué quiere que les diga? Si él mismo lo admite. Ya no le importa nada, ya esta gente son carepalo, como se dice. Bueno. Vamos a ir con algunas cosas que han estado viendo en redes para comentarla. Que vale la pena comentarla porque nos dan cuenta del tiempo que estamos viviendo. Obvio no respeto. Turístico, seguramente que entrega la civilización tan conocida. ¿Y crees que estamos por ahí? Realmente estamos retrocediendo. Estamos intentando darle un poco de seguridad a los que hemos podido asistir en los últimos tiempos. Ya cuando vivimos en un mundo en que a un señor multimillonario se le ocurre que puede arrasar con un pueblo, matar a más de 5.000 personas para construir un resort turístico. Seguramente es que hemos llegado ya al límite de la civilización tal como la conocía. Bueno, ahí teníamos una opinión que compartimos plenamente respecto de lo que pasa en y lo que está, ¿qué era lo que estábamos comentando recién, mis queridos auditores? Lo que pasa en Gaza. Y seguimos con otra cosa. Todo lo que está pasando en el mundo. Serpientes salen del mar en México. El pez diablo negro puede anunciar que Leviatán ya despertó. La tierra hierve en Jalisco. Ríos rojos, como lo dice la Biblia. Terremotos y alertas de tsunamis en todo el mundo. Lluvia de arañas en Brasil. El gigantesco meteoro que se dirige a la Tierra. Científicos anuncian reloj apocalíptico, ya estamos cerca. Cristo viene pronto. Bueno, ahí teníamos otro interesante audio para comentarlo con ustedes, mis queridos auditores. Yo estuve leyendo esto de los ríos de sangre que han habido en Argentina, en Perú, en el Nilo, en distintas partes, y las noticias son condicional, los comentarios que se hacían son absurdos y siempre en condicional. Nadie menciona la posibilidad que sea sangre. El más cercano dijo que parece que son de origen orgánico. Eso es lo más cercano a la posibilidad de que sea sangre. Nadie dice, ninguna noticia oficial, ningún sitio se quema. Ustedes saben, o se moja el... Usted sabe, por decir las cosas como realmente son. Dan noticias de que podría ser anilina o podría ser un químico de una minera, pero no puede ser que un río gigantesco esté completamente así y en todas partes y al mismo tiempo. O sea, ¿dónde está el raciocinio de las personas? Y todas las cosas las dejan ahí. Cuando son tan vagas las cosas y son tan absurdas, es evidente que se trata de señales. Hace pocos años atrás llovió en un pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, un pueblo de Colombia, llovió sangre. Y fueron, es un pueblo pequeño. No causó mucho ruido porque un pueblo pequeño, así como por decir algo, aquí podría ser, no sé, se me ocurre, Cumpeo. No tuvo mucha trascendencia, pero sí fueron científicos y examinaron y era sangre humana la que llovió. ¿Te fijas? Entonces, claro, nadie, cuando pasan este tipo de cosas, los que mandan los medios tienen claro que tienen que distanciar a la gente de la posibilidad de que sea el final de los tiempos y señales del final de los tiempos, porque no quieren que la gente sepa eso. Por eso que nos hablan del cambio climático, por eso que nos hablan del HAD, y ahora están hablando de contaminación química. Pero si ustedes leyeran las noticias con un poquito de raciocinio, se dan cuenta que son todas las cosas en condicional, no dicen nada concreto, ningún científico dice algo que sea sólido. Entonces, no son consistentes. Entonces, nadie dice que es sangre humana, sin lugar a duda. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar, cuando escuchamos ese tipo de comentarios y ese tipo de noticias, hacemos una pequeña investigación, leemos, no sé, 20 sitios que dan las mismas noticias, podemos sacar más o menos hacia dónde va la cosa. Ahí nos damos cuenta que hay una manipulación brutal en la noticia. Brutal. Así tenemos que escuchar las cosas. Cuestionar todo. Siempre hemos hablado aquí en este micrófono que siempre tenemos que cuestionar todo. Nunca debemos creer lo que se dice. Ni siquiera a mí. Ahora, otra señal que ha aparecido muy importante es una cruz en Rusia. Hay un artículo aquí que dice: una cruz justo arriba de una iglesia en un pueblito pequeño a 200 kilómetros de Moscú. Es una señal tremenda, pero son señales todavía que no son para todo el mundo. Pronto habrá una señal para todo el mundo, porque ahí, como dice la Biblia, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque será brutal. Este es un anticipo de lo que va a ser el aviso. Es un anticipo de señales, cruces. Entonces, la gente no infla esas cosas, los medios no inflan esas cosas, entonces nadie la ve. Solo la ven las personas que tienen ojos para ver este tipo de cosas. Joel 2.30 dice, prodigios en el cielo y en la tierra. Jeremías 10.2, Antiguo Testamento, dice el Señor, no sigáis el camino de las naciones, no tengáis miedo de las señales del cielo. Mateo 24.30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? La señal del Hijo del Hombre, ustedes saben, es la cruz. Hay varios pasajes en la Sagrada Escritura que hablan de acontecimientos particulares, definidos como prodigios, es decir, fenómenos inusuales, según el sentimiento común y las manifestaciones normales del mundo natural, que aparecerían en los cielos y en la tierra en un tiempo en que estaría cerca la manifestación poderosa y gloriosa de Jesucristo en su segunda manifestación a los pueblos de la tierra, para juzgar por sus obras. Señales cuya finalidad es advertir a quienes tengan ojos para ver y oídos para oír, que el momento está cerca y que es necesario prepararse adecuadamente según las enseñanzas que el Señor nos dejó como mandato hace 2000 años. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, leemos en Mateo 6.33, y después de 2000 años, le hizo eco el contactado italiano Eugenio Siragusa, quien el 2 de mayo de 1963 escribió, en una comunicación recibida de los extraterrestres que lo contactaron, dijo, ni paz ni progreso sin justicia, el signo más importante que podemos elegir para representar las palabras de Jesús y su misión es sin duda la cruz. Estos acontecimientos que escapan a la manifestación normal de la naturaleza y que han sido anunciados como indicación escatológica y mesiánica, se han sucedido en la época moderna con cada vez mayor frecuencia y entre ellos se incluye también la cruz. La señal de la cruz en los estigmas y en el cielo. Sin duda, los estigmatizados son los testigos más reales de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces en sus cuerpos este signo se ha manifestado con dolorosa evidencia. En la época moderna, Giorgio Bon Giovanni fue uno de los intérpretes más importantes y este signo apareció en heridas visibles que milagrosamente aparecieron en su cuerpo. En las imágenes vemos dos hechos ocurridos el 2 de septiembre de 1991 y el 3 de septiembre de 2014, respectivamente. Por supuesto, en las personas estigmatizadas, estos signos pueden considerarse obvios, pero este símbolo también ha aparecido en formas mucho más inusuales. Sin ir más lejos, podemos mencionar una increíble manifestación ocurrida el 14 de agosto del 2005, cuando el señor Steve Burns presenció con estupor la aparición de una gran cruz formada por esferas de luz en los cielos en San Petersburgo, Florida. Afortunadamente, Burns tuvo la presencia de ánimo para filmar el evento, una señal extraordinaria que también fue notificada en su momento al entonces Papa Benedicto XVI, gracias a la iniciativa del conocido periodista de investigación Jaime Maussan y a la mediación de Monseñor Corrado Balducci, prelado que incluso públicamente se interesó por la visita extraterrestre divulgando su veracidad. Otra cruz apareció en los cielos de Metepec, México, el 11 de noviembre de 2018. A diferencia de la que apareció en Florida, Esta vez la cruz es oscura y parece una cruz de madera suspendida en el cielo. Aparte de eso, tenemos las cruces en los campos de trigo y el mensaje extraterrestre. Otro escenario excepcional donde han aparecido cruces llamativas es el de los campos ingleses, dentro del fenómeno conocido como crop circles. Este fenómeno no es más que una nueva forma de comunicación del cielo a la tierra, elegida por los extraterrestres para instar a la humanidad a tomar conciencia de los verdaderos propósitos de su visita, del momento histórico excepcional que estamos viviendo y de la necesidad de adoptar un estilo de vida basado más en los valores del espíritu que en los de la materia. En los últimos años, los símbolos mesiánicos, incluida la cruz, se han intensificado. En las imágenes vemos tres tipos de cruces que aparecieron en Inglaterra, todas en el 2008. El primero a la izquierda en un campo de trigo, los otros dos en campos de maíz. La cruz de la derecha es también una cruz foliada maya, que también tiene un significado adicional e importante en esta época de gran renovación. Es un símbolo poderoso de conexión entre mundos, fertilidad, renovación y orden cósmico. El hecho que ese 2008 aparecieran tres cruces en los campos ingleses no es una coincidencia. Tenemos tres veces el número 8, que en la numerología bíblica representa el valor numérico del nombre de Jesús en griego, y es también el símbolo de su resurrección. Por lo tanto, la cruz no es solo un signo de sufrimiento, sino también símbolo de redención y de la resurrección de la humanidad, si éste acepta llevar su propia cruz. Leemos en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Y la última señal es la cruz en los cielos de Rusia. Pasemos ahora a la última señal de este tipo que apareció recientemente en Rusia. En la tarde del 6 de enero del 2025, víspera de la Navidad Ortodoxa, ocurrió un acontecimiento extraordinario en la ciudad de Rybinsk, situada en la región de Yaroslav, a unos 200 kilómetros de Moscú. Esa es la cruz que le estaba mencionando al principio, donde una joven familia, mientras caminaba cerca de la Catedral de la Transfiguración, notó una gran cruz que resaltaba sobre el fondo oscuro del cielo, aparentemente formado por nubes, justo encima del edificio sagrado. Sorprendentemente nítida y de aspecto casi antinatural, la cruz fue capturada con la cámara de su teléfono celular. En el video se le puede ver claramente resaltando en el cielo, despertando el asombro de los presentes, incluso algunos niños. La transfiguración es la manifestación plena de la divinidad de Jesús y también de su poder. Un anuncio, por tanto, de que estamos en el tiempo de la manifestación pública y global de su poder y gloria. Espiritualmente hablando, Rusia juega un papel central en el fin de los tiempos, habiendo sido específicamente nombrada por Nuestra Señora de Fátima en el segundo secreto, revelado a los tres niños pastores en el 1917 e indicada por la Santísima Virgen como una verdadera aguja en el equilibrio de los destinos de la humanidad. Con este fin, para que esta nación pudiera asumir un papel positivo, la Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón por el Papa y los obispos, como parte de un plan divino para promover la paz en el mundo. Nuestra Señora advirtió que si esta petición era ignorada, vendrían guerras, sufrimiento para toda la humanidad y persecuciones contra la Iglesia. Esotéricamente, Rusia ha sido vista a menudo como un símbolo de renovación espiritual y transformación de la humanidad, especialmente en las corrientes filosóficas, místicas y teosóficas. La aparición de la cruz en el cielo sobre la catedral de la Transfiguración en Rimings es pues una señal más que ha llegado en este momento. Esto ocurrió hace pocos días atrás. Vamos a compartir otra cosa. Ni creerás que te mostraré mis divinos, dándose color sangre, como está escrito en la Biblia, uno en Perú y otro en Argentina al mismo tiempo. Más asombroso es que ninguno de los ríos está conectado. Son fuentes de agua completamente distintas. Hasta el día de hoy, los científicos no logran entender qué fue lo que provocó que estos ríos se tiñeran. Han hecho múltiples estudios y lo único que hay es que el agua no es consumible. La Biblia habla de un momento en el que todos los ríos y mares se volverán como sangre y no habrá agua para beber. Es una parte del Apocalipsis. Demasiadas señales están ocurriendo a nuestro alrededor, avisándonos que algo grave se avecina. Y parece que todo es real. Solo Cristo es la única teoría. Al ver lo que está pasando, es inevitable sentir miedo, especialmente cuando pensamos en nuestros hijos pequeños. Pero recordemos que, según las Escrituras, ellos serán los primeros en ser llevados con el Señor, cuerpo y alma, al cielo. El verdadero problema será para aquellos adultos que nunca aceptaron al Señor, que nunca tuvieron a Dios. Que Dios nos ayude a todos. Si dudaste... Bueno, ahí teníamos, lo quise poner a pesar de que es un tema que ya lo mencionamos, pero creo que dice cosas importantes. Nos invita al camino espiritual, dice que los niños serán sacados primero, de alguna manera, y que es lo que hemos dicho nosotros también. Y bueno, y cada día se acerca más el tiempo, el momento. Las cosas van a pasar rápido y de golpe, no es que vayan a pasar una y después al año otra y así, no. Van a venir muchas cosas juntas. Ahora se está hablando de un asteroide. No solo del asteroide que menciona JJ Benítez para el 2027, que yo no tengo certeza de que vaya a ser efectivo, pero sí tengo claro de que el 2029 viene Apophis, dicen que va a pasar a 31.000 kilómetros de la Tierra el 13 de abril del 2029, y ahora hay una casi certeza absoluta de que cae, de chocará un asteroide en el 2032. Lo dice la ESO y la dice la NASA. Entonces, cuando el río suena, piedras trae. Estas cosas no son así nomás. Están gastando mucha plata en este tema, así que debe haber algo grande ahí, porque si no, no estarían gastando plata. Sí, lo que más cuidan es el dinero. El dinero les importa más que la vida humana. Entonces, no es que quieran salvar las vidas humanas, sino que tienen la obligación de hacerlo o de hacer algo, porque el público de alguna manera les va a exigir que hagan algo. Porque son los que tienen la posibilidad de ver en el espacio, tienen las herramientas como ver más allá. Bueno. Vamos con... Vamos a mencionar algunas cosas de un artículo aquí y vamos a comentarlo más que nada, porque es un artículo muy interesante que dice que Estados Unidos no está lo suficientemente preparado para una guerra de gran envergadura. En cambio, las amenazas que se produzcan aumentaron debido a las nuevas tecnologías, el mayor acceso al armamento avanzado por parte de actores malignos y el aumento de las tensiones geopolíticas, afirmaron analistas de defensa y personas con información privilegiada. Soldados estadounidenses cerca de lanzadores de misiles tierra-aire del sistema Patriot del 37avo Escuadrón de Misiles de Defensa Aérea, en la tercera Brigada de Misiles de Defensa Aérea de Varsovia, en Sochaczew, Polonia, el 18 de diciembre de 2024, dijeron eso. O sea, esto es una noticia nueva. O sea, esto lo viene, es una cita del artículo, no es que el artículo sea de esa fecha, sino que el artículo es reciente, pero comentan aquí, la División de Investigación y Seguridad Nacional RAND, la corporación RAND, que es la que les dicta las pautas a los gobiernos norteamericanos, subrayó este punto en un informe de fines del 2024. Este documento se afirma que las amenazas actuales contra Estados Unidos son las más graves y desafiantes a las que se ha enfrentado la nación desde 1945 e incluyen la posibilidad de una guerra a gran escala en el corto plazo. El informe también cita la expansión de las alianzas entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte como parte de la razón por la que cualquier conflicto podría escalar y arrastrar a Estados Unidos a una guerra multiestatal o global. El informe señala también que China está presionando para desarrollar un ejército altamente moderno, capaz de derrotar a Estados Unidos a nivel regional y eventualmente a nivel mundial en una guerra conjunta y de multidominio. Bueno, hay muchos especialistas norteamericanos que saben que una guerra, Estados Unidos no le podría ganar una guerra a China, por ningún motivo. China tiene armamento mucho más sofisticado que Estados Unidos. Además tiene muchos robots. Y además los militares chinos son... Un militar chino vale por tres norteamericanos. Eso no les quepa ninguna duda. ¿Qué está pasando? Recordemos que Trump dijo, cuando subió, poco antes de subir, que tenían que bombardear los sitios nucleares de Irán a los israelíes. Pero parece que se olvidó de que Irán tiene un convenio, un acuerdo militar entre Irán y Rusia. Y a eso dicho de Trump respondió Putin diciendo a Israel que no se atrevan a bombardear los sitios nucleares de Irán. Ahora, Trump dijo que si a él le pasaba algo, él sabía que Irán era el culpable y que iba a desencadenar el infierno contra Irán. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos con Trump? Que se manifestó primero como pacifista. Lo único que está haciendo es cambiando el interés de la guerra por razones de tipo comercial. Desde Ucrania al Medio Oriente. Ucrania no le interesa porque Trump es más inteligente que Biden y sabe que la guerra está perdida. Y entonces deja de proporcionarle ayuda militar y económica a Ucrania y le deja la pelota a los europeos. Entonces así él se lava las manos y no sale como derrotado. Se limpia la imagen, de alguna manera. Y se va para el otro lado. ¿Por qué para el otro lado? Primero porque ahí apoya, primero sus amos le dicen que tiene que ir a ayudar a Israel. Quieren hacer negocios ahí en Gaza, tal como hemos estado comentando. Además, le interesa potenciar el Medio Oriente porque ahí están sacando el petróleo los norteamericanos, de Libia, de Siria y de Irak. De ahí sacan el petróleo y no lo compran, lo roban. Entonces, son verdaderos corsarios, igual que como eran los antiguos piratas ingleses que roban todo para la corona. Estos roban, han hecho crecer su país con los robos. Por eso es que fabrican guerras para robar, robar y robar. En cada guerra se roban el oro del país donde invaden. Entonces, decía que le interesa proteger donde está el petróleo. Le interesa estar ahí presencialmente y poner todas sus fuerzas ahí. Porque está Irán, está Yemen, los únicos, está Hezbollah, que son los únicos que hasta el momento digo, se manifiestan abiertamente en contra del eje anglosionista que es Estados Unidos, Israel y también Inglaterra. Entonces, que son los que están ahí, digamos. Dije claramente hasta el momento, porque cuando hagan lo que quieren hacer, cuando echen a los palestinos como lo quieren hacer, cuando empiece Israel a empezar a tomar más terreno como lo quieren hacer para el gran Israel, una gran cantidad de otros países árabes se irán en contra. Y así se va a cumplir la profecía. Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, que es la profecía del fin. Así es, mis queridos auditores. Es el panorama de guerra. Va a haber tregua como la que hay en Gaza, pero va a haber más guerra. El mismo. Que no les quepa ninguna duda. Se lo doy firmado. Puede haber un acuerdo de paz en Ucrania, pero va a seguir la guerra ahí. No va a parar. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos está siendo la base más grande de la OTAN en Rumania, que está al lado, pero pegado a Ucrania? ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de gastar plata? No, si ellos tienen un objetivo claro, quieren hacer guerra permanente a Rusia con el fin de desgastarla. No contaban con que Rusia soportara, pero ellos van a seguir. Porque es lo único que justifica su existencia. Si ellos no están en guerra, no tienen cómo subsistir. Entonces, el objetivo es tener la posibilidad de desgastar a Rusia. Ahora ya saben que no es tan fácil, pero van a seguir intentándolo, porque es una forma de vida. Ellos no existen si no hacen guerra. Entonces, eso es lo que les quería mencionar, mis queridos auditores. No pueden seguir. Ellos tienen que hacer guerra. La democracia y de la libertad. En el mundo, en este mundo. ¿Usted cree que en Estados Unidos hay democracia? ¿Porque van a votar la gente? No existe la democracia. Para nada. Se acabó hace rato. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el aumento del riesgo de un conflicto nuclear. La humanidad está en el filo de la navaja. El riesgo que se utilice un arma nuclear ha alcanzado cotas nunca vistas desde la Guerra Fría. Los estados están inmersos en una carrera armamentística cualitativa. Tecnologías como la inteligencia artificial multiplican el peligro. El chantaje nuclear ha resurgido con algunos amenazando temerariamente con una catástrofe nuclear. Bueno, dijo, al final cruzarán la calle y le darán un puñetazo en la cara, dijo al respecto, calificando el conflicto entre Rusia y Ucrania de un cable de trampa de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que aprender a jugar mejor en el arenero. La política exterior de Estados Unidos es la base de la mayoría de los problemas que tenemos hoy. También sugiere que puede haber una oportunidad de mejorar la diplomacia exterior en el segundo mandato del presidente Donald Trump. Es un hombre de negocios que entiende cómo hacer un trato. Nadie va a ganar una guerra nuclear. Punto. O sea, claro, si quiere hacer negocios, no quiere guerra nuclear, es evidente, porque quiere hacer negocio primero. Por eso están hablando de los negocios que quieren hacer en Gaza. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Siempre más visible para vuestros ojos. El gran contacto está cada vez más cerca. El gran contacto masivo con la humanidad del planeta Tierra, o con lo que queda. Si pronto decidierais de destruiros con una guerra nuclear mundial, los avistamientos cotidianos de nuestras astronaves, que son filmados o fotografiados por ciudadanos y fuerzas militares de todas las naciones, son la señal de que estamos preparando un gran contacto entre nosotros, alienígenas, como vosotros nos definís, y vosotros humanos no pacíficos, agresivos y violentos. Como os hemos dicho numerosas veces en comunicados precedentes, tenemos en nuestros registros algunos millones de nombres y apellidos de personas de la Tierra juzgadas por nosotros como buenas y correctas. Eso es parte del juicio, mis queridos auditores. Los altos valores éticos de paz y hermandad que ponen en práctica en su vida diaria, con acciones concretas, son la prueba irrefutable de la bondad crística de sus espíritus, para que entendamos que tenemos que actuar bien ahora y no esperar que llegue el día del juicio para arrepentirnos. Vamos a pasarlo bien, vamos a hacer maldades, nos vamos a portar mal hasta que venga Cristo, y cuando llegue, ahí nos arrepentimos. Así no funciona, así no va a funcionar. Tenemos que actuar bien ahora que estamos en tiempo de misericordia. Después que llegue el tiempo de la justicia, después del aviso, ya no va a servir arrepentirnos. Va a ser demasiado tarde. Y eso es bastante antes del retorno de Jesucristo. Entonces tenemos que comportarnos ahora, porque ahora estamos siendo juzgados. Aunque ustedes no lo crean, mis queridos auditores. Estamos siendo observados, cada uno, desde la motivación más íntima en que hacemos los actos que cometemos. Las cosas que nos inspiran nuestros actos, todo eso se juzga para ver la calidad de nuestro corazón, de nuestra alma. Tenemos en nuestros registros algunos millones de nombres, repito esto, y apellidos de personas en la Tierra juzgadas por nosotros como buenas y correctas. Los altos valores éticos de paz y hermandad que ponen en práctica en su vida diaria con acciones concretas son la prueba irrefutable de la bondad crística de sus espíritus. Para nosotros, esta certeza está respaldada por el hecho de que ellos, los buenos y los justos, ponen en práctica los valores universales, sin importar sus ideas políticas, religiosas y o laicas. Por su amor y por el amor de cientos, cientos de millones de niños, hemos recibido la autorización para proceder de los guías supremos de nuestra confederación a intentar el todo por el todo, intensificando nuestras manifestaciones visibles en el cielo y en la tierra para evitar, escuchen bien, para evitar vuestra total autodestrucción, repetimos, provocada por una guerra nuclear. El supremo monarca Adoniesis nos ha indicado la alta probabilidad de que para el año 2033 de vuestro tiempo sabremos y sabréis el destino de vuestra generación. O sea, ya ha ocurrido todo, ya. Incluso el retorno de Cristo. Es seguro, salvaremos lo salvable, hombres, mujeres, justos y millones de niños. Salvaremos como una especie de arca de Noé la flora y la fauna de vuestro planeta. Para purificar vuestro planeta, desencadenaremos numerosas catástrofes naturales con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Estos tres conceptos son la premisa de otro gran evento que solo el Padre Eterno conoce y que todos nosotros y vosotros esperamos, que es la segunda venida a la Tierra del Genio Solar Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros estamos listos y estamos orgullosos y satisfechos de que existan comunidades como la Confraternidad de Juan, que asimilan día a día nuestros altos conceptos universales que transmitimos a través del escribiente, siervo y amigo del gran monarca Adoniesis. Recordamos atentamente a esta comunidad, unión, armonía, amor y servicio, constante a Dios y a los justos. Cueste lo que cueste. Estamos con vosotros. Paz. Setun Chenan y la hermandad de Adoniesis saludan con amor. Planeta Tierra. Hay muchas otras noticias que os dejamos a vosotros la elección de buscar, leer y meditar su contenido. Noticias dramáticas, terroríficas e inquietantes. Guerras civiles y desórdenes en el 90% de los países africanos. La eterna crisis de sangre en Medio Oriente entre Israel, Palestina y los países árabes. Guerra en Afganistán, en Irak. Preparativos de guerra contra Irán. Sudamérica en crisis económico-social, con el riesgo de guerras regionales y civiles. En el mundo entero, hambre, enfermedades, pestilencia, mafias, guerras y el espectro de un nuevo imperio ruso-chino que se opone al americano occidental, pero sobre todo, tres grandes crisis que arriesgan llevar al planeta Tierra y a la humanidad al abismo de la autodestrucción: la crisis energética, la crisis económica y la crisis ambiental. Ya hemos dicho, repetido y explicado en detalle las razones por las cuales se han desencadenado estas crisis, cuáles han sido las causas que las han generado y qué efectos comprometen y comprometerán las mismas. La Tercera Guerra Mundial, combatida incluso quizás con armas nucleares. Las decisiones diabólicas y nefastas puestas en práctica por los dominadores del mundo. Las élites son los dominados del mundo, con la complicidad pasiva de los dominados, provocarán, y el proceso ya ha comenzado desde hace tiempo, una violentísima reacción natural, que es la justicia divina, del planeta Tierra, con erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, huracanes, deslizamiento del eje polar, actividad solar a los máximos niveles, asteroides, magnetismo anómalo. Son solo algunas de las metodologías que pondrán en práctica los genios cósmicos. Envían a través de los higos, es decir, los cuatro jinetes del apocalipsis: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Los dominadores del mundo son las élites, como les repito. Ellos son los que mueven y son los más hambrientos de guerra, porque temen el control. Están viendo el poder, que el poder oriental está ganando al poder occidental, y eso es lo que lo temen, porque piensan que van a perder sus privilegios. Entonces ellos quieren hacer guerra. Total, ellos tienen búnker, dicen, y creerán que no les va a pasar nada en los búnker. Y ahí es donde se equivocan. Ellos están enfermos de larva. Entonces pueden ser muy inteligentes para muchas cosas, pero en eso están rotundamente equivocados. Queremos además recordaros que ya habéis entrado desde hace tiempo en la fase irreversible, es decir, que habéis pasado desde el punto hipercrítico al punto hipercaótico, que en nuestro lenguaje significa punto de no regreso, de no retorno. Esperamos, por consiguiente, en los próximos 4 años de vuestro tiempo, eventos catastróficos naturales de alcance devastador, que podrán aniquilar vastos territorios de territorio en muchas naciones de la Tierra, provocando la muerte de cientos de millones de personas. La culpa es solo vuestra, de vuestra insensibilidad a las exhortaciones del cielo, de vuestra cínica sociedad que ama la muerte más que la vida. La Tierra, esta madre generosa, tiene todo el derecho de defenderse de un virus cancerígeno, como en el que se ha convertido el hombre, que día tras día destruye su fauna, su flora y la vida en todas sus manifestaciones. A pesar de todo, Sabemos que todavía hay almas nobles y puras por despertar en el planeta Tierra. Sabemos además que hay una cierta calidad de seres humanos que son elegidos y llamados, es decir, los justos, los mansos y los puros de corazón, que nosotros debemos proteger y tutelar, porque son la sal y la levadura de la nueva era. Aquellos que heredarán el reino de Dios que Jesucristo instaurará en la tierra después de haberla hecho resucitar de las cenizas de una humanidad quemada y destruida. El fuego del amor, de la justicia y de la paz que arderá en el pecho de hombres nuevos y de una generación regenerada y purificada. El fuego del hombre cósmico. Paz. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Brutal. Brutal. Y por brutal, vamos a compartirles un mensaje de una vidente que hemos mencionado en una oportunidad, que se llama Miriam Corsini, que va en la misma dirección de lo que estamos hablando, por cierto. Para que ustedes vean que no es solamente Giorgio Giovanni que lo dice. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María de Guadalupe les cubra con su santo manto de estrellas. A continuación les compartiremos un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Miriam Corsini en Carbonia, Italia, el 13 de diciembre de 2024. Por favor, quédense hasta el final para escuchar una breve reflexión. Nos cubrimos y sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suena la trompeta del ángel anunciando el fin de un tiempo antiguo y el comienzo de la nueva era. Flor de mi jardín, eres tú, oh mujer, hija mía, amada de mi sagrado corazón, quédate conmigo siempre. Llega el momento terrible. Un terrible desastre está por ocurrir. Los hombres ya no podrán moverse. Los refugios están listos. Este mensaje es para ustedes que me siguen, que me aman y comparten conmigo esta misión de salvación. Hijos míos, amados de mi sagrado corazón, hagan sonar la trompeta del ángel, anunciando el fin de un tiempo antiguo y el comienzo de la nueva era. Estoy dispuesto a intervenir, a detener este gran desastre, si los hombres se arrepienten y regresan a mí. Soy padre, madre, hermano y amigo sincero. No los dejaré solos en momentos de desgracia. Si regresan a mí, los salvaré, los colocaré en una tierra nueva, donde todo está en las maravillas del Dios del amor, el Creador. En verdad les digo a los que se creen mayores que yo, hijos míos, están cometiendo un error, han caído en la trampa del demonio. Abran los ojos, observen lo que el mundo todavía les puede ofrecer en este tiempo. Todo está en ruinas. No sean insensatos, oh hombres, la salvación está solo en aquel que creó todo. La franja de Gaza está en las garras del diablo. El fuego de los cañones lo destruye todo. Hijos míos, han entrado en el fin de los tiempos. Están firmando su condena. Perdón, voy a interrumpir ahí para hacer un pequeño comentario. Por si alguien piensa que Dios va a bendecir a Israel, el Estado de Israel, fraudulentamente llamado Israel, dice el mensaje: la franja de Gaza está en manos del demonio. Espero que les haya quedado claro, ¿no? ¿Quién es el demonio? Su condena. Tienen orgullo dentro de ustedes. Su corazón está cerrado por cadenas en las manos de Satanás. Han elegido su destrucción. Con tanto amor les abro mi corazón y nuevamente les pido conversión. Pongan fin a los abusos. Pongan en ustedes un corazón nuevo. Purifíquense, hijos míos. El tiempo se acabó. El cielo está en su justicia. No permitiré que la energía nuclear destruya la Tierra. Les llamo nuevamente para que detengan sus sobijas nucleares. Último aviso. Hermanos, como acabamos... Eso también es algo que hemos dicho nosotros, que dicen los hermanos mayores, no permitirán que la Tierra sea destruida por las armas nucleares. Escuchar este mensaje es profundamente conmovedor y nos invita a reflexionar sobre la urgencia de la conversión y la necesidad de un cambio en nuestras vidas y en el mundo. La imagen de la trompeta del ángel simboliza un llamado a la atención, un recordatorio de que estamos en un momento crucial de la historia donde se nos ofrece la oportunidad de renacer y abrazar una nueva era. La referencia a un terrible desastre que se avecina puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Nos recuerda que, aunque el futuro puede parecer sombrío, hay esperanza en la posibilidad de arrepentimiento y conversión. La invitación a regresar a lo divino sugiere que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la salvación y la paz. El mensaje también destaca la importancia de la unidad y la comunidad en la fe. Al llamarnos hijos amados, se establece un vínculo de amor y cuidado, enfatizando que no estamos solos en nuestras luchas. La promesa de un corazón nuevo y una tierra nueva nos anima a purificarnos y a trabajar juntos por un mundo mejor, donde el amor y la justicia prevalezcan. Además, la mención de conflictos actuales, como la situación en el país mencionado, nos recuerda que el sufrimiento humano es real, nos desafía a abrir los ojos a las injusticias y actuar con compasión y responsabilidad. Finalmente, el llamado a detener las armas nucleares es un fuerte recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de elegir la paz sobre la destrucción. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y actuar con amor y responsabilidad hacia nuestro planeta y entre nosotros. En conclusión, hermanos, este mensaje es un llamado a la acción, a la conversión y a la esperanza. Nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, a buscar la paz y a trabajar juntos por un futuro donde el amor y la justicia sean el fundamento de nuestra existencia. Que Bueno, ahí teníamos el mensaje muy completo, me pareció interesante compartirlo con ustedes, mis queridos lectores. Creo que las cosas que dice son muy importantes y son las cosas que venimos conversando nosotros, así que continuamos. Día tras día tenemos que unir nuestras fuerzas con las de aquellos que en el fondo son portavoces de nuestro mismo mensaje. Pero por motivos personales, de orgullo, de incomprensión y mucho más, se separan porque no nos encontramos en la misma sintonía. Las relaciones cerebrales, todas las conexiones que hacemos, la sinapsis y la sintonía, son importantes para mantener nuestro espíritu en armonía con nosotros mismos y con Dios. Si esta armonía llega a faltar al ver los hechos que ocurrirán cerca nuestro y en el mundo, no solo nos harán sentir mal, sino que nos desesperaremos, nos golpearemos la cabeza contra la pared hasta desvanecer al ver lo que está pasando. Estoy convencido, lo he dicho y lo repito, de que a nosotros no nos ocurrirá nada. La prueba de ello ha sido el terremoto que ha ocurrido en la región de Le Marx. Más allá de todas las connotaciones planetarias, cósmicas y terrestres y lógicas de un proyecto mucho más grande que el mío,

Es otra señal que todos han menospreciado. La próxima de esas elecciones para presidente de Estados Unidos es la proclamación en directo, aún no visible, del anticristo, porque él tiene en sus manos los dos candidatos. La mafia es el anticristo y gana siempre cuando se adueña de todos los sectores políticos, ya sean de izquierda, del centro o de la derecha. En Italia han aparecido signos. Yo soy italiano hasta la médula, además de ser un ciudadano de la tierra. Por lo tanto, tenemos que estar unidos. Y os pido perdón por repetirlo hasta que os quede impreso en vuestro cerebro. Pero yo sé que lo que tiene que ocurrir, lo he visto. Sé que soy el primero en ser puesto a prueba y le agradezco al Padre por estas señales que está dando en la tierra en la que han nacido mis hijos, mi sangre, ya que es como si él me hiciera un llamado y me dijera, estoy empezando. Luego, a medida que pase el tiempo, veremos las decisiones que tendremos que ir tomando en las zonas que han sido afectadas por el terremoto, en las que hay una parte del corazón de la obra. Si la naturaleza hace sus advertencias y algunos tuvieron que llegar a mudarse, responderemos. El Padre es consciente de los traslados estratégicos y está de acuerdo. Si alguien me pregunta, tú que llevas los signos sagrados, ¿estás dispuesto a dejar el arca? Respondería, claro, para mí el arca está en nuestro interior. El reino de Dios está en vuestro interior. Pero nosotros no tenemos que dejar nuestra tierra si hemos sido puestos allí por algún motivo. Los primeros terremotos catastróficos que no han provocado muertos seguirán ocurriendo en las zonas en las que se encuentran las puertas dimensionales, como ya ha ocurrido, y quizás con mayor violencia, pero no nos tenemos que preocupar. Tenemos que venir aquí y permanecer juntos. Nuestras casas no serán tocadas porque tenemos que trabajar para Cristo. No somos privilegiados ni hemos recibido alguna recomendación por parte de Dios. Como Él es un gran empresario, dice, si dejo a mis obreros sin casa, ¿quién trabajará en mi viña? Es mejor que no se la toquemos. Pero todos los territorios aledaños serán devastados. Esto es lo que fue anunciado por la Virgen de Fátima. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra obra y tener fe porque están llegando los momentos anunciados a lo largo de todos estos años. En el pasado, durante las innumerables reuniones que hemos tenido, a lo largo de estos años, perdón, que hemos tenido, los hermanos que me decían, el Señor me hace predicar, pero nunca pasa nada. Todos tienen una buena vida y los pobres están cada vez peor y los ricos se enriquecen cada vez más. Bien. Ahora que están por cumplirse las profecías, nos sorprenderemos. Creo que en vuestros corazones sois conscientes y habéis tomado conciencia de que lo único que tenemos que hacer es permanecer unidos. Espero con todo mi corazón poder seguir aquí, pero eso no depende de mí. No os lo puedo prometer. No sé hasta cuándo el cáliz viviente seguirá viviendo. Pero tengo la certeza de que es el cáliz de la comunión. Pregunta, ¿por qué el hecho de tener miedo puede salvarnos? Creo que la capacidad de mantener un alto nivel vibratorio a través de la fe puede permitirnos ignorar la regresión que provoca el miedo. Respuesta, has explicado el concepto perfectamente. El miedo queda anulado por la fuerza interior y por lo tanto desaparece. El cerebro es una máquina perfecta y funciona con procesos químicos, adrenalina, etc. En el momento que el espíritu, que es el cerebro del cerebro, tiene la fuerza de gobernarlo, el cerebro genera estos elementos químicos relacionados con las neuronas que hacen que el sentimiento del miedo se exprese. Es decir, la fuerza de impedirles producir estas sustancias que luego nos hacen tener estas sensaciones, a las que llamamos sentimiento. El miedo es un sentimiento muy fuerte, al igual que la pasión de los sentidos, como la fuerza creadora, pero jamás podrá alcanzar al mayor de los sentimientos, que es el amor. Cuando el amor te invade, eres tú quien gobierna a todos los demás sentimientos, al de la posesión, al de los celos, al de la envidia y al del miedo, que es el más peligroso. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la idea de que somos una familia. Si no logramos vivirlo en condiciones normales, queramos o no, seremos puestos a prueba por los acontecimientos hasta que comprendamos por qué algún día nuestros hijos entrarán en el nuevo reino. Por lo general, cuando uno educa a sus hijos respetando determinados valores, ellos crecerán según los mismos. Luego siempre hay excepciones para bien o para mal. El hijo de Impastato nació en el seno de una familia y se rebeló, pero se trata de un misionero. Así como ha habido grandes personajes históricos cuyos hijos eran perversos. Pero nosotros somos hijos de los seres de luz, de Cristo, y Él quiere inculcarnos con amor y con severidad si nos comportamos mal, que somos una familia. Cuando nuestros hijos hereden el reino y sean hombres, no dirán, formo parte del arca, soy amigo de, dirán, somos una familia, porque nuestra comunidad espiritual lo será. Nos tenemos que sentir así, y si aún no lo sentimos, ellos nos seguirán impulsando día a día a hacerlo. Aquellos que se merecen pasar a la nueva era no serán elegidos singularmente. El juicio de Cristo será individual, pero si lo superas, entrarás en el nuevo reino como comunidad. Te preguntarán a qué comunidad perteneces y responderás a la de un tal Bon Giovanni o de Ginostrada o de San Francisco. Si las fuerzas de la naturaleza nos arrollan, será para reforzar nuestro espíritu comunitario, no para destruirlo. Por lo tanto, son actos de amor y tenemos que agradecer. El hecho de que se haya abierto una falla en la cima de la montaña del Redentor es una señal para nosotros. Pregunta. Respuesta. Te respondo con un símbolo. Existen dos corrientes de pensamiento con respecto al Getsemaní, donde Jesús se preparaba para morir. La primera sostiene que se lo merecía. La otra, que era inocente. Tuvo miedo, lo superó y se sacrificó por nosotros. Tenemos que elegir la opción A o B, incluso con respecto al terremoto de Le Marque. La primera es que llegó un castigo para nosotros que servimos a esta obra. Wow, llegaron preguntas, no me había percatado. Disculpen, mis queridos auditores. Vamos a ir con las preguntas, vamos a quedar hasta acá. Bueno. Josefina, ¿cuáles son las señales que golpearán el mundo en los próximos meses? ¿Qué se espera con Donald Trump? ¿Acabarán? Josefina, ¿cuáles son las señales que golpearán el mundo en los próximos meses? Diga, Josefina. La naturaleza sigue aumentando cada vez más su fuerza, porque va de la mano de la guerra. La guerra va a ir aumentando. Ahora tiene en el Medio Oriente una especie de pausa, pero te lo aseguro, mi querida, te lo aseguro que no me voy a equivocar, de que vendrá más fuerte ahora en Medio Oriente. Y en Ucrania la guerra va a continuar porque Trump, con su prepotencia habitual de los norteamericanos, ofreció unas condiciones que prácticamente impuso las condiciones a Putin. Y Putin, que va ganando la guerra, y que está en una posición preponderante, no las aceptó. Entonces, ellos creen que son como los cowboys del oeste, así que entran al bar y todos se tienen que poner de rodillas. Entonces, no aceptó. Entonces, esto va a continuar. La guerra va a continuar. Y en la medida que la guerra vaya a continuar, fuerzas de la naturaleza se van a pronunciar y reaccionan a la maldad del hombre. Las manchas solares, mis queridas Josefina, aunque tú no lo creas, son producidas por nuestra maldad. Y cuando hay manchas solares se detectan, el sol reacciona y manda fuerzas, manda una energía de reequilibrio para compensar la falta de amor que tenemos nosotros. Y esa energía es la energía del juicio. Entonces, malos se hacen más malos y los buenos se hacen más buenos. O sea, con esa energía se produce la separación del trigo y de la cizaña en este tiempo. Entonces, con toda seguridad y certeza te digo, la guerra aumenta y las fuerzas de la naturaleza serán cada vez peor. Y que no te creas el cuento del cambio climático ni del harp, porque son los tiempos del fin. Vamos con otra pregunta. Bueno, la pregunta, mi querido Valentín, parece que como que ya la contesté, porque... porque en el fondo era muy parecida a la de Josefina. Vamos con otra pregunta. Es lo mismo que en Salmo, el presidente de Chile, pregunta Mauricio. Año del ex. Sí, mi querido presidente, no importa quién sea, tiene una agenda, así que da lo mismo. Chile es un país pequeño, tiene influencia en el concierto mundial, a pesar de que los últimos presidentes, tanto Piñera como Boric, han tratado de destacarse a nivel de mundial como que queriendo dictar pautas de cómo hay que hacer las cosas, pero no tienen influencia a nivel mundial. Cuando la última vez que habló Boric en las Naciones Unidas, quedaron cuatro gatos en la sala. No, eso es muy decidor, ¿no? A nadie le interesa lo que diga el presidente de Chile. ¿Quién es presidente de Chile? No, nadie. Entonces, da exactamente lo mismo quien salga. Ahora, si sale un presidente de derecha, con toda seguridad se va a producir una mayor rebelión, porque existe en la mente de la gente la idea de que un presidente de derecha lo va a oprimir. Y en la práctica es así, pero este presidente que es progresista lo está oprimiendo igual. ¿No? Pero no, la gente no se revela porque es un presidente supuestamente progresista. Cuando haciendo lo mismo, sin cambiar nada de lo que está haciendo este gobierno, hay un presidente de derecha, la gente se va a rebelar. Eso va a ser el cambio, digamos. Pero es poco importante de quien venga como presidente, mi querido amigo. Lamentablemente somos muy poco importantes. Y en ninguna parte. El mismo Donald Trump, que se ha llenado la boca, tiene que seguir, tiene que hacer, piensa hacer algunas cosas, pero no puede salirse del libreto, porque el libreto ya está trazado y se lo dan los dueños del mundo. No es que él pueda hacer lo que él quiera. ¿Fija? Quiere hacer negocios como parte de eso. Bueno, eso es lo que puede hacer, digamos, que le da el poder de presidente y para ganar plata. Pero pero la agenda que está trazada no la puede cambiar. Entonces tiene que responder a quienes lo tienen sentado ahí. Porque si lo fuera por las élites, no estaría sentado ahí. Y hay élites muy poderosas en Estados Unidos que apoyan a los republicanos. Los neocons, las Skull and Bones, que son sectas elitistas dentro de las más destacadas. Vamos con otra pregunta. Pregunta la tuya. Una nueva crisis mundial. ¿Puede haber más crisis que la que estamos viviendo hoy día? ¿Puede haber más crisis mundial que lo que estamos viviendo hoy día? Si tú te refieres a las crisis de los economistas, puede ser, va a venir otra crisis, sin lugar a dudas. Van a reiniciar la economía y vamos a quedar todos en la calle. Pero existe una crisis en todo sentido en este mundo. La maldad extrema, la gente, la apatía de la gente es una cosa enfermante. La gente no tiene ninguna, pero ninguna capacidad, pero nada. Es desesperante, uno lo ve en el día a día, en cada cosa. Ninguna capacidad de raciocinio, son verdaderos zombies. Son personas que no, que están, hablan, viven porque respiran, pero no tienen vida. No tienen la capacidad de racionar, de raciocinio. No pueden crear nada porque están automatizados. Y este aparatito los tiene más embrutecidos. Y se enamoran de la tecnología. Y la inteligencia artificial los va a destruir finalmente porque tenemos tan poca capacidad de raciocinio que vamos a ser igual que la inteligencia artificial, y finalmente la inteligencia artificial nos va a superar porque va a tener más capacidad de pensar que nosotros, porque es un superordenador con más funciones, entonces va a tener, puede desarrollar más funciones que nosotros. Yo insisto, para mí la inteligencia artificial todavía no es inteligencia, a pesar de que puede hacer mil cosas. Pero si con elementos proporcionados, con parámetros proporcionados, ¿cuándo podría ser inteligencia realmente? Cuando tuviera la capacidad de crear algo nuevo. Cuando tuviera una proactividad de ser algo distinto, que no sea basado en la información que tiene, sino que algo absolutamente nuevo. Enfrentar una situación nueva sin tener que echar mano a los elementos conocidos con lo que fue alimentada. ¿Entiendes tú? Entonces, le preguntaron a la inteligencia artificial, que es el nuevo Dios hoy día de las generaciones, especialmente los jóvenes, si existía el infierno. Y la inteligencia artificial contestó que sí, que existe. Y dio una clase magistral del tema. Y eso salió en un artículo muy interesante. Existe un infierno material y un infierno no material. Eso fue lo que dijo la inteligencia artificial, que es concordante con lo que hemos conversado con ustedes, mis queridos auditores. Entonces, la inteligencia artificial está hecha para que, pudiendo hacer más funciones, porque por un lado el control mental está apagando a la gente a tal punto que ya la gente no va a pensar. Y como no va a pensar, no va a servir porque va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Y así a los robots no hay que no hay que alimentarlos, no hay que darles trabajo. Ellos pueden trabajar 24 horas durante 365 días sin problema. ¿Te fijas? No hay que pagarles horas extras, no hay que hacerles contrato. Entonces, no se rebelan. Entonces, es muy conveniente para el poder tener un trabajador, llamémoslo así, robotizado, controlado por la inteligencia artificial, en vez de una persona que puede ser conflictiva o que puede formar un sindicato o en vez de cualquier cosa. Entonces, los trabajadores quedarán de lado y lo que dicen los poderosos del mundo es que esta gente va a ser desechada. Y ya lo están diciendo abiertamente. Y esa gente hay que deshacerse de ella. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen muchas, muchas posibilidades para hacerlo de distintas formas. Pero no, tienen el 5G, tienen las guerras, tienen las enfermedades, las pandemias. Tanta forma, el 5G, los chemtrails que están inoculando el grafeno, porque como no nos están vacunando, entonces nos están mandando el grafeno a través de los chemtrails, que son las estelas químicas. Entonces, de esa forma nos están matando. Pero esas son las crisis que tenemos y vamos a seguir en crisis y no vamos a terminar. Yo no te diría que vamos a empezar en una nueva crisis, sino que estamos en una crisis permanente que va a ir aumentando cada vez más hasta que esto reviente. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Tú puedes creerlo o no, digamos, pero nosotros siempre hemos dicho acá que no les pedimos que nos crean. Nosotros buscamos la verdad, tampoco nos creemos dueños de la verdad, pero el juez mayor será el tiempo que dirá si dijimos o no la verdad. Así que, además, pronto ocurrirá un evento que a ustedes les va a iluminar la conciencia a tal punto que van a saber todo lo que es la verdad. Van a saber dónde está la verdad. Van a sentir a Dios. Van a verse tal y como son, no como creemos que somos. Eso es el último acto de misericordia que nos va a dar el Señor antes de el tiempo de la justicia, donde realmente va a ser muy difícil vivir en este planeta. Muy difícil. Si no tenemos fe, va a ser muy complicado. Por eso que siempre aquí en este micrófono invitamos a la gente a buscar el camino espiritual, porque para lo que viene no hay otro camino. No es tiempo de planes materialistas, no es tiempo de planes de grandes. Bueno, tenemos otra pregunta, a ver. Es verdad que estamos jugando los descuentos como humanidad y viene un gran cambio, y porque la gente más humilde siempre tiene que sufrir consecuencias y la inconsecuencia de una sociedad como la que estamos viviendo. Pregunta Matías. Mi querido Matías, es verdad que estamos jugando los descuentos, estamos en el final de los tiempos. Jesús dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. Se refería a que existe una ley, es la ley del karma, de la mano con la ley de reencarnación. Las personas pobres hoy día que sufren, hay dos tipos de personas. Los que quieren superar su para tener un mínimo y buscar siempre ayudar al prójimo, porque hay gente generosa entre la gente pobre que se da maña para ayudar. Yo lo he visto con mis propios ojos, y no de una vez, sino que cientos de veces. Entonces, esa gente pobre ya superó la prueba. Esas personas están preparadas, listas para lo que viene. Pero hay otra gente pobre que sufre también, pero lo único que quieren es tener, tienen la ambición de tener para poder aplastar y ser igual que los ricos que lo aplastan. Y esa gente también existe. Y esa gente va a ser, en la próxima vida, puede llegar a ser rica porque tiene la ambición y va a querer ser rica. Lamentablemente, somos presas de nuestros deseos. Vamos con nuestros deseos para allá y después para acá. Somos como las moscas que chocan con una con un vidrio para tratar de salir. Siempre chocamos con la misma, con el mismo vidrio. Entonces, el Señor es muy generoso. Si tú quieres, nunca va contra tu voluntad. Si tú quieres ser un gran empresario y pones toda tu energía ahí, lo vas a lograr. Si quieres ser un gran cantante, lo vas a lograr. Si quieres ser algo, siempre va y toda la energía de Dios va hacia tu, cumplir tu deseo. Asimismo, si tienes un deseo egoísta y quieres ser un millonario y después ser avaro, en la próxima encarnación vas a ser un pobre y vas a sufrir. ¿Te fijas? Por eso que Jesús decía, siempre tendréis pobres entre vosotros, porque siempre habrá gente que no estando en la rueda de la reencarnación caerán una y otra vez en el mismo error y siendo pobres. Ahora, no siempre los pobres son los que más sufren. Pero te aseguro que los pobres están mucho más preparados para lo que va a venir. Y te aseguro, mi querido auditor, de que los ricos, los que no sufren, los que están pasándolo aparentemente bien y viven en su mundo egoísta, en función del materialismo, todos, sin excepción, se van a perder. Y claro, a ti eso te entra por un oído y te sale por otro porque tú piensas que somos este cuerpo. Pero cuando venga la iluminación de las conciencias o cuando estés en el umbral de la muerte, te vas a dar cuenta la importancia de valorar lo espiritual, porque te vas a dar cuenta que somos espíritu y no cuerpo. Te vas a dar cuenta que el cuerpo es un ropaje momentáneo, muy, muy corto, muy, de muy corto tiempo, que dura 80 años. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, mi querido auditor, de que los pobres van a ser los ricos. Y los que más van a sufrir con lo que va a venir van a ser los ricos. Y se van a suicidar. Y al suicidarse se van a perder. Y los pocos que no se suiciden van a pedirle ayuda al más pobre para poder subsistir, para que le enseñen a subsistir, porque no van a tener nada. Sus riquezas ya no van a estar, no van a tener nada. Van a quedar todos en la, vamos a quedar todos en la calle. Vamos a perder todos. Eso puedes creerlo o no, pero eso va a suceder. Dios no va a destruir este mundo a nosotros, porque estamos tan enamorados de este mundo que si seguimos así, nunca vamos a buscar el camino espiritual y entonces nos vamos a perder todos. Entonces Dios nos va a hacer un favor que nosotros no lo vamos a entender como favor, porque va a pensar que Dios nos está perjudicando, nos va a quitar nuestras comodidades, nos va a destruir nuestro mundo, para que no tengamos nada. Y de esa manera nos vamos a descubrir quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quiénes somos realmente? Sí. ¿Quiénes somos si perdemos nuestras amistades, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestras actividades? ¿Quiénes somos? ¿A qué me aferro? ¿A qué me voy a aferrar si, no, si pierdo todo eso? A lo único que me puedo aferrar es a mi esencia, a lo que yo soy. Y lo único que soy en estricto rigor, en términos espirituales, es lo que yo he sido capaz de dar. Si he sido egoísta, voy a caer en un vacío y seguramente me voy a suicidar porque va a ser algo que no lo voy a soportar. Pero si he sido generoso, se me va a fortalecer la situación, se me va a fortalecer el espíritu, porque voy a sentir lo que soy y no estoy tan desnudo como pensaba al momento de que se me caiga todo el mundo. Fija, me voy a aferrar a lo espiritual, a lo que he sido, a lo que soy. En ese momento lo voy a ver recién, antes no. ¿Te fijas? Entonces, si bien es cierto, los pobres están sufriendo ahora, pero los pobres sufren en lo material porque vamos detrás de lo material y sufrimos. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque está bien de ir detrás de lo material, si yo no es un pecado, ni mucho menos. Si no tenemos, tenemos que buscarlo. Pero no desechemos a Dios. El problema es que nosotros desechamos a Dios, lo tiramos a un lado y decimos que no nos sirve. Yo tengo que buscar un trabajo, tengo que buscar el sustento de mi familia, y Dios en este momento no me sirve. Ahí es donde me equivoco. Tengo que seguir buscando el trabajo, tengo que seguir, pero con Dios al lado. No dejándolo atrás. Y cuando hablo de Dios, no estoy hablando de religiones, ojo, ¿eh? Porque las religiones son todas nefastas, todas, sin excepción. Entonces, ahí es donde cometemos el error. Buscamos el sustento, buscamos lo material, que está bien, porque necesitamos sustentarnos, sobre todo si tenemos que mantener una familia, pero tenemos que no negar a Dios, no desecharlo. En el momento que decimos que Dios no me sirve en este momento porque tengo que buscar primero, tengo que buscar la platita, tengo que buscar la parte material, ahí nos equivocamos rotundamente. Sumemos, busquemos lo material siempre igual, con la misma ahínco, con la misma fuerza, pero con Dios al lado. Ayúdame, Señor, yo tengo que trabajar, conversamos con Dios, decimos, yo tengo que buscar trabajo para sustentar a mi familia. Ayúdame, Señor, voy a ir, voy a esforzarme para buscar un trabajo, pero necesito tu ayuda. Sin ti no soy nada, con humildad, y te aseguro que vamos a encontrar trabajo de inmediato. Bueno, vamos con otra pregunta. Parece que es la última. La muerte física. ¿Hay más allá de la muerte física? Pregunta la señora Luisa. Parece que en esta oportunidad son puras preguntas de gente que no había participado en el programa. Señora Luisa, tal como dije hace un rato atrás, nosotros no somos este cuerpo, somos espíritu. Entonces, del momento que le digo eso, es que hay mucho más allá de la muerte física. Nosotros estamos viviendo una experiencia de aprendizaje aquí, como parte de la evolución de nuestro espíritu hacia formas superiores de conciencia. Es la única forma. Y eso no es ninguna blasfemia. Imagínense cómo le puedo explicar yo a usted los dichos de Jesús, que dice, dioses sois y haréis cosas más grandes que yo. Yo creo que ni usted ni yo no nos sentimos dioses, y mucho menos capaces de hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿puede explicar eso? La única forma de explicarlo es la evolución a través de la reencarnación, buscando formas superiores de conciencia, elevándome a través de las elecciones con el discernimiento, tomando el camino del bien por libre voluntad. Y el camino del bien lo tomo por libre voluntad cuando he conocido el mal. Porque si no conozco el mal, voy a tomar el camino del bien por obediencia, y así no le sirve a Dios. Dios quiere que lo sigamos no por obediencia, sino por libre elección. Entonces, hay mucho más allá de la muerte física. Es la muerte de uno, es la pérdida, la disgregación de uno de nuestros siete cuerpos. Cuando nos disgregamos el físico, quedan seis cuerpos más todavía, invisibles. Y el otro, que el primer el cuerpo invisible más grosero, que es el cuerpo etérico, se disgrega 72 horas después del cuerpo físico. Y ahí nos quedan cinco. Y bueno, y después de los de esa disgregación del cuerpo etérico, nuestra individualidad, que es el cuerpo astral, mal llamada alma, pero el cuerpo astral es nuestra verdadera individualidad, que se mueve en las distintas dimensiones de acuerdo a nuestra evolución de nuestra conciencia. Y cuando hemos alcanzado formas muy superiores de conciencia, nuestro cuerpo astral se llena de luz. Y ahí nos volvemos uno con Dios, uno con el Espíritu. El cuerpo astral es la verdadera individualidad donde acumulamos los tesoros en el cielo, porque usted tiene que haber escuchado alguna vez que se acumula tesoro en el cielo, pero ¿dónde los guarda? Tiene que haber algo individual, si el cuerpo, del cuerpo no queda nada. No los puede guardar en el cuerpo físico, porque si no, perderían. Tiene que haber una parte en el individuo, que es la verdadera individualidad, la que se mueve a lo largo de las encarnaciones y acumula las experiencias aprendidas a lo largo de las encarnaciones. Paga las deudas a lo largo de las encarnaciones y después sigue haciendo elecciones correctas por libre elección, habiendo aprendido, no recordando la experiencia, pero sí por intuición, que es uno de los cuerpos que tiene el hombre, uno de los cuerpos superiores. Por intuición sabe usted que no debe matar. Usted no es capaz de matar a nadie, con toda seguridad, porque alguna vez mató a alguien, después fue matada, y luego se presentó la oportunidad de matar, y usted por intuición sabía que no, o sentía que no lo debía hacer. Así se aprende la experiencia. No hay otra forma. No es porque le enseñan los padres. Así no se aprende la experiencia. Lamentablemente el ser humano es como el niño. Como este ejemplo lo pongo siempre. El niño que sabe que no tiene que caminar por un muro porque su madre le ha dicho que no, que es peligroso y se puede caer. Pero el niño siempre está tentado a hacerlo. Se siente atraído a hacerlo. ¿Y cuándo no lo va a hacer más? Cuando se haya caído, se haya subido y se haya caído del muro. Ahí aprendió la lección. Así funciona el hombre. Así es con todas las cosas, como ese niño. Así aprendemos a lo largo de las encarnaciones, a lo largo de la evolución. Y solamente así, con libre elección, por haber aprendido y haber conocido el mal, evolucionamos hacia formas superiores de conciencia. El mal no es enemigo del hombre. El que persevera en el mal es satánico, como por ejemplo los genocidas que hay en Israel y en Estados Unidos. Pero el mal todos los hemos conocido, todos seres humanos con imperfecciones y débiles, hemos caído en el mal, hemos caído en la tentación, pero después hemos rectificado y hemos aprendido. Así funciona la evolución. Entonces, el mal no es enemigo de Dios. De hecho, Dios se vale del tentador, de Satanás, como parte para el proceso evolutivo del hombre. El hombre no puede evolucionar sin el mal. Entonces, Es muy importantísimo tenerlo claro. Bueno, mis queridos auditores, estamos llegando al final. Les damos las gracias una vez más por acompañarnos y los esperamos, si Dios quiere, el domingo, donde esperamos tener un invitado importante de Paraguay, que lo hemos tenido otras veces. Así que ahí lo esperamos para otra edición de su programa, La Verdad, una Alternativa. Muchas gracias por sus preguntas y por acompañarnos. Muchas gracias también a la producción de la radio. Y los esperamos el próximo domingo, si así lo determina la producción y se dan las condiciones. Muchas gracias y buenas noches.